veces al mes. Puntual o irregular te llegará como aviso de que un día tendrás una semilla convirtiéndose en chaval, o una estrellita de rosa y tú llorarás. Una vez al mes, esa incomodidad es la señal de que a ti te sobra vida. Tu cuerpo se hace río, agua santa, bendición. Mujer, te quiero, mujer, mi amor. Una vez al mes. Una vez al mes. Son rosas rojas de un jardín dentro de ti, que mueren otras. Vivir una vez al mes, que son cortadas con dolor, es así cada mes. Jaqueca, mal humor o depresión, no hay motivo de vergüenza. Oye, no pasa nada, déjame, te amo igual. Mujer, te quiero, mujer, mi amor. Una vez al mes. Rojas de un jardín dentro de ti, que mueren otras, van a vivir una vez al mes, que son cortadas con dolor, pero es así.